Estábamos sentados cenando y él tomó algo que yo dije en broma, pero él lo tomó muy en serio y se le clavó en el corazón. Y ese comentario descomedido hizo que en su corazón creciera un espíritu de amargura. Me postré ante Dios todo lo que humanamente pude ese día y nunca más volví a participar en ese juego porque hallé que puesto que yo soy el pastor, la gente considera mis palabras de mucho más peso de lo que yo quiero que tengan cuando las digo en broma. El Señor Jesús, por las palabras del apóstol Pablo, nos instruye que no debemos dejar que de nuestra boca salgan palabras descomedidas. Pero no ten la alternativa, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. No debemos usar palabras hirientes, debemos usar comentarios que nos edifiquen unos a otros y nos fortalezcan y nos den gracia en la vida. ¿Qué es lo que dice el proverbio de Proverbios 15:7? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Luego, tenemos otro pensamiento aquí bajo este punto que tengo que dejar con ustedes. ¿Cuántos saben que cuando se frecuenta gente colérica, pronto empezamos a contagiarnos de sus síntomas? De hecho, el proverbio dice de manera muy contundente, escuchen lo que dice Proverbios 22:24, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No me gusta estar con gente colérica. Nunca se sabe cuándo van a estallar porque sí. No se sabe qué es lo que les hace perder los estribos. Y es muy difícil estar con tal persona sin pescar algunos de sus hábitos. Ahora usted dice, Pastor Jeremiah, ¿qué tal si estoy casado con una de ellas? Voy a orar por usted. Y usted necesita orar mucho también. Cuarto, no disperse su furor. Esto es como volver al punto donde empezamos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia, dice el escritor de Efesios. Nos dice que no debemos simplemente dar rienda suelta a la ira cuando la sentimos. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La ira pecaminosa no es una reprensión. La ira de pecado es un berrinche. Estoy hablando de rabietas. Y si no saben qué es un berrinche, simplemente póngase con niños pequeños a jugar de vez en cuando. Tengo los nietos más santos y angelicales que nadie jamás ha visto en la vida. Pero he visto un par de berrinches en ellos. Todos tenemos unos cuantos de estos diminutos miembros de nuestra familia, y la probabilidad es que hayamos visto rabietas de parte de todos ellos. Pero ya nos hemos olvidado las de los que ahora son mayores. Pero mis nietos, de vez en cuando, deciden que quieren algo que no les conviene. ¿Saben lo que es un berrinche? Mueven los brazos por todos lados y lanzan chillidos estridentes. Casi me había olvidado, ¿sabían? ¿Y qué están tratando de hacer? No están enojados contra nadie o contra algo. Simplemente están furiosos porque no pueden salirse con la suya. ¿Cuántos saben que la ira en un adulto es simplemente un berrinche infantil crecido en proporción y más sofisticado? La Biblia dice que la manera en que lidiamos con la ira es que no la acariciamos, no la ensayamos y no conversamos sobre ella. Lo que hace con ella es que no la reparte, usted la invierte. ¿Cómo invierte la ira? Bien, aquí en el texto dice que lo hace con perdón, bondad y ternura. Usted va a la persona que le ha hecho enojarse y trata de ministrarle. De hecho, dice en Romanos 12:20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nunca entendí completamente lo que esto quería decir. Sonaba como una expresión bíblica. ¿Qué significa amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de alguien? Investigué un poco y descubrí que se trata de una costumbre egipcia. Cuando una persona había hecho algo malo, a fin de expresar su contrición y vergüenza por lo que había hecho, ponía sobre su cabeza un tiesto con brasas ardiendo para expresar la vergüenza candente que sentía en el corazón. Pablo dice que cuando hacemos el bien a los que nos han hecho el mal, cuando vamos al que nos ha ofendido y le mostramos bondad, ponemos ascuas de fuego sobre su cabeza. En esencia, les hacemos avergonzar por lo que nos han hecho. Invertimos lo que nos han hecho al hacer el bien a los que nos han hecho daño. Sé que esto es una asignación muy dura. Una asignación muy dura. Les conté a algunos mi experiencia en un restaurante de comida rápida. No como ahí con frecuencia, pero sí a veces. E iba a entrar en ese restaurante de comida rápida y al parecer no era esa mi intención, pero la señora que venía en sentido contrario pensó que le había ganado el puesto. Sé de corazón que no lo hice, pero ella pensó que sí. Estaba furiosa. Bajó la ventana y me soltó su perorata que ella no podía dejar pasar. Me dijo palabras que no había oído en años. Me gritó obscenidades y me hizo algunos ademanes que no había visto en una mujer por mucho tiempo. Me gritó y empezó a tocar su bocina. Así que yo estaba en la fila para ordenar y ella estaba en el coche detrás mío. Les confieso que eché seguro en las puertas. Ella estaba teniendo su berrinche y dirigido a mí. Así que llegué a la ventanilla y se me ocurrió algo. Compré mi comida y pagué y le pregunté a la empleada, ¿cuánto es por la comida del coche que viene detrás de mí? Me preguntó, ¿es familiar suyo? Le dije, no. Bien, me dijo cuánto costaba la comida y le dije, quiero pagar por esa comida. Ah, qué bien de su parte. Le dije, simplemente dígame cuánto es y yo lo pago. Le dije, no le cobre a ella cuando llegue. Así que la mujer llegó. Tengo que decirles que en mi espíritu carnal vi lo que sucedía. ¿Saben? Puse mi espejo retrovisor de modo de poder verlo por la ventana de atrás. Pude notar que se quedó boquiabierta. No sabía qué hacer. El tipo contra quien ella estaba furiosa acaba de pagarle la comida. Probablemente se fue a su casa y habló de eso por días. Probablemente todavía habla de eso. ¿Saben? Eso es muy interesante, ¿verdad? ¿Qué nos sucede cuando, como ven, cuando nos enfurecemos? Esto es lo interesante de esto. Cuando nos enfurecemos, a veces la persona contra quien estamos furiosos ni siquiera sabe que lo estamos. No es afectada en nada. Nosotros andamos por todos lados carcomiéndonos por dentro y la persona a la que queremos lastimar ni siquiera lo sabe. Así que, ¿cómo lo invierte? La Biblia dice que con bondad, amabilidad y perdón, usted va y perdona a la persona por lo que le ha hecho. Si puede figurarse algo bueno que hacer para animar a esa persona, hágalo. Pero deje a un lado la ira, inviértala, haciendo lo que Dios le dice que haga. Usted dice, esto no es natural. Tiene toda la razón. Es sobrenatural. Es lo que Dios le capacita para que haga cuando usted le conoce y le ama. Pero le aseguro, si lo hace, descubrirá que la ira en su espíritu empieza a esfumarse. Sé que algunos dirán, no sé cómo voy a vivir sin ira. Probablemente es cierto. Muchos simplemente se aferran a su cólera porque les da una razón para levantarse por la mañana. No estoy seguro de tener mucho para decirle si no está dispuesto a hacerle frente. Algunos han leído el libro o visto la película Huracán. Tengo el libro en casa y leí la historia de Rubén, Huracán Carter, un boxeador negro condenado erróneamente por 3 asesinatos. Después de 2 décadas en prisión por crímenes que no cometió, Rubén Carter finalmente ganó su libertad. Y de eso trata el libro Huracán. Si alguien tenía razón para estar lleno de odio e ira, ese era Huracán Carter. Pero este es un fragmento de un discurso que dio, impreso en la cubierta del libro después de publicado. La pregunta surge invariablemente. Ha surgido y volverá a surgir. Rubén, ¿no estás amargado? En respuesta a eso diré que después de que todo se haya dicho y hecho, la verdad es que los años más productivos de mi vida, entre los 29 y 50, me fueron robados. La verdad de que me privaron de mis hijos crecer, ¿no pensaría usted que tengo derecho a estar amargado? ¿Acaso alguien en esas circunstancias no tendría derecho a estar amargado? La verdad es que sería muy fácil estar amargado, pero nunca ha sido mi naturaleza, ni mi parte, hacer las cosas a lo fácil. Si algo he aprendido en la vida es que la amargura solo consume el vaso que la contiene. Si permito que la amargura me controle o infecte mi vida de alguna manera, sería permitir que los que me encarcelaron me quiten más de los 22 años que ya me quitaron. Ahora, eso me haría cómplice de su crimen. Esa es una asombrosa afirmación de perdón y de cómo lidiar con la ira. ¿Saben lo que puedo decirles? Él salió de la prisión no solo libre de las rejas, sino libre de los que lo pusieron ahí injustamente. Usted lidia con la ira invirtiéndola y dejándosela a Dios. Alguien me dijo, nunca conseguiré justicia en la tierra, pero voy a entablar juicio contra ese hombre en las cortes celestiales y voy a dejar que Dios se encargue del asunto. Cuando usted hace eso, puede seguir adelante y la ira puede desaparecer y usted quedará libre. Quiero animarle porque Dios tiene una respuesta para el dolor que siente y para los gigantes que enfrenta. Hay una defensa en la palabra de Dios y si usted sigue los principios de su palabra, usted podrá lidiar con la ira en su vida. Lo he visto sucederse vez tras vez y puede sucederle a usted si le da a Dios, el Señor, el primer lugar en su vida y atiende a los principios divinos día tras día. Oremos. Padre, te agradecemos por tu preciosa palabra y por tu fidelidad. Nos has dicho qué hacer cuando enfrentamos retos en nuestras vidas. Si alguna de las personas que me están oyendo siente un espíritu de ira hoy, te pido que les des el valor de dejarlo a un lado e invertir la ira como respuesta obediente a tu palabra. No siempre hacemos lo que sentimos que debemos hacer. A veces tenemos que hacerle frente a nuestros propios sentimientos y hacer lo que sabemos que es correcto. En el proceso, descubrimos que nos honras cuando somos obedientes. Si alguien que me está oyendo tiene un espíritu de ira o amargura en su corazón, te pido que les quites esa carta conforme esa persona sigue estos principios. Te agradecemos, Padre Celestial, porque hubo un día en nuestras vidas cuando todo lo que hicimos muy fácilmente hubiera enfurecido a un Dios justo y santo, y porque todo lo que hemos hecho ha sido resuelto por la sangre derramada del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Dios, porque la ira que merecíamos fue derramada sobre tu Hijo, que murió en la cruz por nosotros, para que nosotros no tengamos que recibir lo que nos merecemos. Gracias, porque tu justicia fue satisfecha ese día en el Calvario cuando la sangre del Señor Jesucristo fue derramada en la cruz. El Dios hombre pagó la pena de nuestro pecado para que nosotros podamos tener vida eterna y así Él pueda ser justo y amarnos. Justo en que la pena ha quedado pagada por Jesucristo y amarnos porque nos invita a ir al cielo para estar con Él para siempre. Si hay alguien que me está oyendo y que nunca ha recibido lo que Jesucristo hizo en la cruz, te pido que les ayudes a elevar una oración y recibir a Cristo en su vida, recibir el perdón de su pecado y reconocer que Dios ha quedado satisfecho mediante la muerte de su Hijo, el Señor Jesucristo, y que sus pecados han sido perdonados. Si usted, amigo, amiga creyente, nunca ha recibido al Señor Jesús, permítame animarle a que eleve conmigo esta oración para concluir. Simplemente diga de corazón, en voz alta o en silencio, amado Dios, sé que soy pecador y sé que te he fallado muchas veces. Te agradezco porque Jesucristo pagó por todo mi pecado cuando murió en la cruz. Comprendo que cuando pongo en Él mi confianza, puedo tener perdón. Señor Jesús, pongo hoy en ti mi confianza. Te pido que vengas a mi corazón y que perdones mi pecado y me des vida eterna. Gracias, Padre, por amarme lo suficiente como para pagar por tu Hijo la muerte que yo merecía. Padre, te pido por los que han elevado esta oración. Aunque yo no puedo ver ningún corazón, tú sí los ves. Tú conoces cada corazón y puedes ver lo que el hombre no puede ver.